su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenas tardes, queridos alumnos. Les quiero dar la bienvenida a Rolabyte, un programa donde aprenderemos de la música de una manera divertida. Ahora, cada uno se va a ir presentando. Hola, soy Galán. No. Ustedes no, a las del grupito de atrás, presentarse. Hola, soy Steffi. Me gustan los perros, los gatos, los gansos y también tú. Me dicen la encantadora de perros, pero más conocida como la flaca Benalcázar. Hola, mi nombre es Micaela. Vengo de la tierra de los carnavales. Soy fabricante y consumidora de pájaro azul, más conocida como la colorada fiel. Vengo de un pueblito muy, muy, muy lejano. Del castillo de Maguaña yo soy la reina. Desde la tierra de no morir vengo a esta ciudad. Mi nombre es Vanessa. Ya que se presentaron todos, demos comienzo al programa. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte Girls. Let's go, girls. Bienvenidos y bienvenidas a Rolabyte Girls. Un saludo para todos los niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, turistas, políticos, costeños, serranos, pero sobre todo un saludo a los músicos del país, a los que están buscando una oportunidad y a los que están saboreando la fama. Este es su programa, un programa musical, creado por nosotras que no tocamos ni la flauta, pero sabemos que en el Ecuador hay talento y solo falta apoyarlo. Sin más preámbulo, que inicie nuestra radio revista musical. Iniciamos el primer programa de Rolabyte. Muy bien. Gracias por sintonizarnos, siga con nosotros. Este es nuestro primer programa, inauguración Rolabikers. Me encuentro con dos hermosas mujeres que se van a presentar en 3, 2, 1. ¿Ella o yo? La que desee. Bueno, entonces, ya que la flaquita me quedó viendo con esa cara de vamos, vamos, dale tú. Bueno, es para mí un verdadero placer, como ya lo dijo Mick, estar acompañada por estas chicas maravillosas, mi colorada infiel y mi flaquita Benalcázar. Fiel, por favor. Exacto. Por favor. Corrijo, no, mi colorada no, no me equivoco, se puede prestar a malas interpretaciones, ¿no? Equivocaciones me pueden costar la vida y el trabajo también. Disculpen, me corrijo. Bueno, es un placer compartir esta tarde calurosa, ¿no? De aquí tenemos una cita, no se olviden, los días miércoles de 5 a 6 de la tarde estaremos acompañándole de este trío de locas. Mi nombre es Vanessa Guerrero y no se olviden que tienen una cita con nosotras. Muy buenas tardes con todos los que nos están escuchando. Un gusto muy y un abrazo muy fuerte para todos los que nos están sintonizando y nos están viendo por redes sociales. No se olviden de seguirnos por Rolabyte Facebook y Rolabyte guión Radio, ¿no? Guión bajo radio en Instagram. En Instagram. Mi nombre es Estefanía Benalcázar y vamos a estar acompañándoles, como dijo Vanessa, de 5 a 6 de la tarde todos los miércoles por la casa de, por la radio de la Casa de la Cultura, por la 9040 AM. Mi nombre es Micaela Cerón y es un gustazo enorme estar aquí. Ya hace unos días habíamos anunciado pues la inauguración, como lo digo yo, el Huasipichay de este proyecto, este sueño que inicia en este 2020, y estoy al lado de mis dos mejores amigas de la universidad, a quienes quiero mucho y sé que este proyecto nos va a ir muy, claro, muy, ¿no? Muy bien. Y claro, sí, simplemente esto, ¿no? Es un recorrido musical, siempre lo vamos a hacer por el arte y más que todo por exhibir el talento que tiene realmente Ecuador, ¿no? Ajá. Es necesario que desde nosotros nazca ese sentimiento de hacer cultivar el talento aquí, ¿eh? Sí, eso es muy verdad, muy cierto. Lo que estamos tratando nosotros de hacer es darle un espacio a toda la comunidad artística, musical, sí, que quiera venir a presentarse, que quiera venir a exponer sus obras de arte, tanto musicales como sea lo que quieran mostrarnos. Estamos muy, muy contentos de recibirles con los brazos abiertos. Y no se olviden por escucharnos por la 940 AM, también por www.radiocce.com y por Facebook Live si nos quieren ver. Y claro, ¿no? Como es una radiorrevista, ya lo hemos presentado, una radiorrevista musical, vamos a estar aquí con muchísimas sorpresas. Uno de esos son los segmentos que ya se vienen a continuación, que a medida que pasa el programa, poco a poco les iremos explicando, pese a que una hora es poquísima para todas las cosas que quisiéramos hacer, y con el fin de cultivar el arte, ¿no? Así es, así es. Ustedes se preguntarán entonces, ¿qué es Rola Bikers? ¿Qué hacen este trío de locas de ahí? ¿De qué van a hablar? ¿Qué van a decir? Pues bien, todos los miércoles, escuchen muy bien, todos los miércoles a partir del día de hoy, ustedes tienen una cita con nosotros. Vamos a hablar de muchísimos temas, de arte, de música, de cultura. También tendremos ahí un debate con los chicos que nos están escuchando. Por cierto, quienes mandamos un besote. Salud, y un abrazote gigante a todos nuestros chicos Rola Bikers, quienes iniciaron este proyecto. Pero necesitábamos también un espacio de empoderamiento femenino. Eso es lo que digo. Eso es lo que necesitábamos y estamos de aquí. Desde este miércoles 15 de enero nos inauguramos como Rola Bikers. Este trío de locas está con ustedes todos los miércoles para tratar muchos temas. Y a ti chica que nos estás viendo ahí, pues conéctate con nosotros, escríbenos, cuéntanos qué pasa. Mira, vamos a tener muchos temas, como por ejemplo, ¿qué pasa si te deja tu ex? Eso es un vaivén. Como diría Karen, eso es un vaivén. Eso es un claro oscuro de verdad y engaño. Ajá. No, uno nunca sabe cómo va a actuar. O tú le dejas y te vuelves la ex. Cualquiera de las dos formas creo que nos tortura de cierto modo. Bueno, temas así, de estos temas y muchísimos más vamos a tratar todos los miércoles de aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Un besote al profe Pato también, quien es el que nos da la oportunidad y siempre nos abre los brazos, ¿no? Como yo lo digo, puerta. Un besote para usted. Los profe, brazos, lo la puerta y la cabina, ¿no? Ajá, nos presta la cabina. Nos presta la cabina para que podamos hablar un poquito con ustedes. Vanesita, cuéntenos un poquito más, ¿de qué se trata Rola Bikers? Bueno, como ya les estábamos mencionando, Rola Bikers es un espacio de empoderamiento femenino donde vamos a tratar no solo temas de la actualidad con respecto a salud, cuidados, artista, música, cine. Básicamente es un programa de chicas hecho para chicas, aunque obviamente nos pueden escuchar todos también ustedes, porque géneros, ¿no? Géneros. Tienen que enterarse. ¿Tienen? Que claro, las das bajo las mangas, claro, de las chicas. Bueno, entonces, básicamente, aquí cada uno, como ya les mencionaron, tiene su fuerte. Una viene de un pueblito muy lejano llamado Chillanes, en Guaranda, ¿no? Entonces va a traer todas esas tradiciones, toda esa cultura del carnaval. Y yo tampoco, no, alejada tampoco. Ahí estamos, prima hermanas por lo rojo y prima hermanas por el carnaval. Por el carnaval, por supuesto. Yo aquí estaré debatiendo bastantes temas sobre la ruralidad, porque con la comunicación alternativa y junto con la comunicación comunitaria es lo que más he estado desglosando en la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que es importante que las parroquias, los alrededores, porque Quito está conformado por 33 parroquias que son del distrito metropolitano de Quito. Entonces sería bueno también que nosotros tengamos esa voz aquí en la ciudad, porque hay muchas cosas que promover, tanto turísticamente como culturalmente y musicalmente, ¿por qué no? ¿Y tú, flaquita? tú bueno, nos vienes a hablar de, todos sabemos, ¿no? Pero queremos que nos presente, su presentación estuvo más que clara, ¿no? Sí, bueno, yo soy de Quito, aquí con mis dos compañeras. Bueno, raíces, explique, raíces guarandeñas también. Raíces guarandeñas, pero quiteña de corazón. No, raíces de Quito y guaranda de corazón. Se eso, robaron raíces corazón de en guaranda. Por ahí dicen, ¿no? Sí, ya se lo robaron, ya tiene dueño. Híjole. Y antes de que se me escape, quiero mandar un saludo súper, súper especial a una de nuestras mejores amigas, igual de la facultad, que sé que nos estás escuchando. Igual para ti, amigo, un saludo enorme y un abrazo gigante a Hash y a Jazz. Sé que Jazz, nos están escuchando. Amamos, justo les vine viendo y me dijeron, por favor, mándame un saludo, pues aquí estamos para complacerle. Igual estamos pendientes de nuestras redes sociales, así que si tienen un mensajito, un saludo o algo, pueden acompañarnos enviándonos un mensaje, porque este programa es para ustedes. Bueno, iniciamos con nuestra radio revista musical y les tengo un dato muy importante. Bueno, vamos a empezar con una artista ecuatoriana, ¿ya?, que ha sido una de las principales voces femeninas que ha salido al nivel internacional. Ha estado participando en Gaviota de Oro. Viña del Mar. Que ganó una gaviota de oro. Muy bien. Felicitaciones, de plata. Mirela. La Chesa. Estamos hablando de ti. Un abrazo. Muy bien, y vamos con la canción que fue grabada en Miami. Cuenta con la participación de DJ Dinon y el video donde se aprecia a la famosa Mirela desplazándose por todos los paisajes andinos del Ecuador. Qué y en medio de las fiestas tradicionales que da el Ecuador, ¿no? La canción fue interpretada por la cantante ecuatoriana. Como dijimos, fue una de las canciones que participó en Viña del Mar, en Chile. Quedó como la mejor intérprete y también ganó una gaviota de plata. Estamos hablando de la canción La Corriente. Un aplauso para eso y vamos con La Corriente. Deja que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Que hable, que yo no me confundo. Que importa que se queden mirando. Total, aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no estés mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool. La fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú. La mecha la pongo yo. La noche se puso cool. La pongo yo. regresamos con la mejor energía y buena música. Así serán todos los miércoles, así es que les vuelvo a repetir, les vuelvo a invitar para que todos los miércoles de 5 a 6 nos sintonicen y nos escuchen. Tendremos muchos temas para conversar con ustedes, así es que nos pueden también comentar, ¿no? Eso es lo bonito de las redes sociales. Dígame. Empezamos, mensajes, ¿no? Empezamos y no vamos más de 15 minutos al aire y tenemos un montón de saludos y un montón de gente que nos está escuchando. Gracias. Y nos está siguiendo y nos está viendo por Facebook Live de la página de Roland Byte. Y le quiero agradecer mucho a Brian Tomás Vaca, a Daniel, a Vanessa, a Gabo. ¿Quién más? Asome por ahí. A Kelly, a Alejo Mejía. A Sebastián Mayo. Un abracito, Cevita. Andrés Reina, la Dianita Vanessa Lema, un abrazo. Ay, amiga, un abrazo, un beso enorme, a la gracias por estar apoyándonos y por siempre vernos y por siempre estar escuchándonos. Y por siempre ser vos. Así que sigan compartiendo, sigan mandando saludos, vamos a estar aquí en contacto, estamos muy pendientes, Vane. Y bueno, chicos, como les habíamos dicho, les vamos a explicar el día de hoy, va a ser un abreboca de los segmentos y de las cosas que iremos abordando semana tras semana. Uno de los segmentos principales que tenemos es el karaokeando, ¿O solo karaokeando? Karaokeando. A ver, otra vez, vuelta a vuelo. Karaokeando. Otra vez. Repítalo. A ver, hasta que lo salga, Karaokeando. ¡Ay, esa palabra me costó con esa voz. Esa voz que karaokeando. Cuéntenos un poquito, Cinta Vanessa. Usted que se toma los karaokes de la capital. En la hora y con su voz. Por supuesto, ¿qué les brindo? No, mentira, la típica. Cántenos una. Una de corazón, ¿no? Una de corazón, pero bueno, no hay ayuda de cabina, pero vamos ahí, ¿no? Un saludo a Cevitas Palomeque, que está... Que ya nos está acompañando en cabina. Muchísimas gracias, Sebas, eres bienvenido, te queremos muchísimo. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿no? A petición del público, bueno, antes les explico un poco más del segmento, ¿no? Karaokeando consiste en pedir a nosotras unas canciones, así que quieran en el karaoke para cantarlo. Claro que no lo hacemos tan bien, ¿no? Pero la idea es compartir junto a ustedes y sacar todo el estrés de la semana, que nos agobia, porque es ombligo de semana, ¿no? Miércoles, ombligo de semana. Entonces, ahora sí, vamos con una del despecho, ¿sí o qué? La típica, vaya. La típica del despecho. Vaya. No puedo cantar sin A ver, ¿qué canción? Pídale una canción. A ver, por favor, ya en cabina, Master. Con Palomeque. Señor Palomeque, no sé si me puede ayudar con la pista de si una vez dije que te amaba, de Selena. Es la típica, la típica del despecho, pues claro. Está en el karaoke y está en la canción. Está Selena. Selena. Siempre es la reina de los karaokes. Y Vanessa, les voy a decir a todos los que nos están viendo y escuchando, tiene una hermosa voz que miren en los karaokes, se roba el corazón de todos. Nos opaca a todos. Ahí quedamos, para las que no sabemos cantar. Ahí quedó, el conquiste, ahí quedó, la conquistación, claro. Quedó, la Vane, conquistación. ¿Cuántos levantes besos? Amiga, no te cuento. Cuente, para que los... Uno que otrito, no, a ver, para que se vea por qué, Vamos, Sebas, tal vez ya tienes la pista, ¿me ayudas? O mientras seguimos, tanto, mientras que siga buscando la pista, yo quiero mandar unos saludos a todas las personas que nos están apoyando en este sueño. Les agradezco un montón. Sigan con nosotros, pues te quiero mandar un besote y un abrazo a Kevin Intriago. ¡Oh, que nos pequeño! Dice bonitas. Muchas gracias, bonito a ti. Y un besote. Este saludo es muy especial, ya va con ojitos de ahí y corazones. Pongamos ojo, ¿no? Este saludo es para mi papito. ¡Oh! Fans número uno de Rollaby y desde el día de hoy fans número uno de Rollabikers. Es que por supuesto, siempre es importante para nosotros seguir avanzando, tener el apoyo de la familia y es de hermoso darse cuenta que siempre van a estar ahí, ¿no? ¿Y saben qué? Por ahí vi que estaba conectada Fanny. Mi mamita. ¡Oh! Esa ha sido la mamá de todas las chicas de la mamá de todas las amigas. Mamá de las pollitas. Así es, un besote para ti también, mami, para mi ñaño también. ¡Mua! Los amo, gracias por el apoyo. Y para Gavito Romero, que nos dice un fuerte abrazo, chicas. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están apoyando en este proyecto. Sigan, conéctense. Venga, aquí hay puesto todavía. Y escúchenos. Y bueno, ahora sí. Y como creo que aún no tenemos la pista, ¿no? Entonces vamos con la explicación aún de los segmentos. Vamos con el siguiente segmento. Tiene la canción. Ay, tiene la canción. Pero solo un pedacito. Póngale un pedacito que se va a mandar un karaoke. Es un abrebocas. Oye, de pero ya ahora, ¿cómo segmento? Entro si no tengo la letra. Ya, a ver, échale. Esta sí la sabe, ya. Yo me la sé, ya me la he cantado. Ya. Vaya. Vamos ahí, a ver. Humildemente, ¿no? aunque pase el tiempo te creí pasado, pero aún te extraño. Y aunque ya ha pasado un año, ayer soñé contigo, pero hoy despierto con un nuevo amor. Y es que estoy loca. En este recinto tiene algo que decir contra este matrimonio, que lo diga ya o calle para siempre. ¡Sofi! Let's go, girls. Muy buenas tardes, regresamos con Rolla by Girls por la 9:40 AM, y la canción que estaba sonando es de Sophie Mel, una cantante ecuatoriana que ha pasado por varios países como es México, Colombia, Argentina, Perú, dando a conocer todos sus temas. Su trabajo ha llevado a compartir escenarios con los afamados, ¿no? Sí, J Balvin, sí. Bad Bunny, Shakira, entre otros. Esta canción que se llama Loquita por Ti es una canción un poquito fuerte, ¿no? O sea, una canción sí, para el corazón. Sí, para el corazón, como nos gusta. Ahí ¿no? La Sophie nos está diciendo, ya estoy con otro chico, pero no te dejo de amar. Eso es lo que quiere decir. Ay, Sophie, ¿eso es lo que quiere decir ella o quieres decir tú? No. Sin ninguna alusión personal, realmente era solo con... No digo que... Me compromete usted, en Vanessa, por favor. Más adelante, en el segmento sorpresa que tenemos preparado, es un segmento para que nos vayan conociendo a las tres muchachas que están viendo por aquí. Está complicado. Y vayan enterándose de varias cositas y varios tips. Así que si quieren abrir carpetas para mis dos compañeras, yo no, porque mi carpeta ya está ocupada. Cerradísima. La mía ya está cerrada. Cerrada, fichada y... de por vida. Oh, qué bonito. Eso es lo que buscamos, ¿no? Eso es lo que buscamos, encontrar a alguien. No busca, o sea, se encuentra. Sí, yo también. No creo que buscando uno llegue a encontrar. Simplemente llega de la nada, ¿no? Sí, bueno, a mí me costó, no... Me costó añitos. Me costó mi crush 6 años, pero bueno, no, lo logré. A cual le mando un saludo y un beso enorme, Andrés Ortiz. Mi amor, te amo y te extraño. Oh, qué bonito es el amor, ¿no? El amor. Y el otro cara de la moneda, la soltería en persona. Por favor, nos presentamos. Pero antes de ir, antes de salir con esta canción, nuestro Roscón Palomeque, que anda un poquito dormido todavía. Enamorado, porque esta hora no creo que le dé sueño, pero nos mandó la canción de la Sophie Mel y nos quedamos de ahí con la intriga de los segmentos. Mi amiga querida, hermosa, Rojita, nos va a explicar los segmentos que estábamos hablando del karaoke. Ya. ¿Usted quiere regresar al karaoke? Que si una vez dije que te amaba, despechada. ¿No? Yo creo que yo creo que mi cara anda abierta a la venita, ¿no? Y más que eso, queremos escucharte, Vanessa. No te hagas la loca. O sea, aunque sea al final, te hago cantar. El himno nacional. Aunque sea el himno nacional, pero aquí cantamos, ¿no? Claro, si bajamos un poquito la música para cantarla. Y ahora sí, vamos. Pero hagan un tú. Yo le voy a presentar. No, usted no se preocupe, yo le voy a presentar. Por supuesto. Queridos radioescuchas y también los que nos están viendo por las redes sociales, tengo el grato honor de presentar a la reina no solo de Maguaña, sino también del karaoke. Ella es Vanessa Guerrero. Ya. Ahora sí, háganme como que unas palmitas o algo, ¿no? ¿Con qué canción nos vamos va a deleitar la tarde? Una vez de Selena, ya la básica. Vamos. Comienza y nosotros la ayudamos. Ajá, con las palmas. Me tararean. Tú a. A ver. Yo te di todo mi amor y más. Y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. ¡Ese coro! Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Vamos. O sea, nos ganó este y el otro programa. Sí. Pero concursa. Usted ya no concursa porque usted gana todos los segmentos. No, mejor yo le dejo después. ¿Qué tal? Sí, por supuesto. Este segmento karaoke es así. Vamos a estar con los artistas compartiendo canciones, conociéndoles, conociendo sus voces también, sin playback. Muchachas, también una recomendación, por favor, el que quiera escucharnos y nos quiera ver por la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura, la pueden bajar a su teléfono y ahí hay dos opciones, escucharnos o escucharnos y vernos, así que les pido y les invito a que se descarguen la aplicación para que estén más pendientes de nosotras. Ajá. Y nos vean high definition. Claro, para escucharnos y vernos, ¿no? Los atributos. No solo las voces, sino que también nos puedan ver, puedan conocer. Así es. Continuamos con el programa, pero nos vamos antes a un corte comercial. Mica, ¿qué te parece? Antes de salir al corte. Vamos a mandar saluditos porque la gente... Sí, porque la gente no deja de escribir en las redes sociales. Y no queremos dejar a nadie fuera de él. Y claro, empiezo con mi comadre Belén Aldaz, que se acaba de conectar y que te mando un abrazo enorme. Y mándale un abrazo a Andrés y a Emilio, que lo amamos y lo queremos mucho. A la Cari, que nos estás viendo. Muchas gracias. Te extrañamos, Zuka. A Paul Sebas Bustamante, que dice que cada rato suena la flaca Benalcázar. Sí, a mí me conocen como la flaca Benalcázar. Nadie casi sabe cómo se escribe mi nombre ni cómo me llama, pero dicen la flaca Benalcázar. Y le dicen a Steffi, ¿quién es Steffi? ¿Quién es Steffi? La flaca. Ay, ay,

que más adelante vamos a estar conversando. A ver, otra pistita, ¿de la vieja escuela? De la vieja escuela, de la vieja escuela. La vieja escuela. Ellos van a venir para estar aquí dándonos las buenas vibras para iniciar este sueño 20. Y este proyecto que le he dicho en todo el programa, así es. Entonces, nuestro segmento de artistas lo vamos a seguir manteniendo como lo tienen Rolabay Chicos, ¿no? También otro segmento del que vamos a hablar y que es muy importante es... Dígame. Por supuesto, algo se me vino aquí a la cabecita. Pregunta. Uno de los segmentos, así que lo estábamos hablando aquí entre las chicas durante el corte, era Sin Brasier, ¿sí o qué? Sin Brasier. Vamos todas. Sin Brasier. Es un segmento que estará tratando temas de sexualidad, porque creo que es algo muy importante dar a conocer, ¿no? Educar sexualmente a todos nuestros jóvenes, a las personas que tal vez no tienen muy claro esto de género, sexualidad, cómo llevarla, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, chicas, con respecto a nuestro segmento? Bueno, en el segmento de Sin Brasier que vamos a ir lanzando, como dice Vanessa, vamos a hablar de varios temas controversiales y también dar unos tips, ¿no? Es bueno dar pequeños tipsitos ahí como para tener una mejor visión de lo que es la sexualidad. También otro tema, otro segmento que vamos a lanzar al aire es el de los temas picantes o temas picosos. Este segmento se caracteriza porque somos las que van a la... Como quien dice al ruedo, las muchachas de Roland Byte, o es algún personaje de Roland Byte, de los muchachos, que va a estar ahí en la vista, como dice el ojo. Le vio el ojo, le pusimos el ojo. Le puso el ojo, así como se dice en la universidad. A mí este profe me puso el ojo. Ay, ya, muy bien. Pero no en el buen plan, en el mal plan. Uy, así que los muchachos, que es mi querido Sebastián, Joselo, Andrés, Tomás, David, estén preparados y no se pierdan ningún programa porque ustedes van a estar aquí. Así es, y los deportes no se quedan atrás, tendremos segmentos de deportes, no solamente de fútbol, el fútbol obviamente estará en nuestra agenda, pero los deportes practicados por mujeres. Me parece un tema interesantísimo porque también hay que tomar en cuenta que el fútbol ecuatoriano está aquí desempeñándose bastante bien. Si no recuerdo, en la Copa tienen clasificación, ¿no? Tienen clasificación a la Sudamericana Femenina, Copa Femenina, disculpen. Si no me equivoco, es del equipo de las Ñañas y otro más que se me escape el nombre, pero es así como las deportistas ecuatorianas van ocupándose un espacito más, empujando, porque de eso se trata, ¿no? Sí, yo creo que los medios en general sean... la radio, la televisión o las redes sociales, ahora que ya son un medio muy importante, deben dar cabida también a las deportistas. Por supuesto. No solo mujeres, no me quiero ir también en contra de los chicos. No, no, no. Hombres y chicos, dar cabida a nuestros deportistas, que no solo sea el fútbol. Tenemos muchas personas que practican bicicleta, varias ramas del ciclismo, atletismo, tenemos danza. Es increíble la cantidad de artistas, deportistas que tenemos en el Ecuador, pero que necesitan ese apoyo, como nosotros decimos en la introducción. Tienen ya la fama, tal vez, pero necesitan el apoyo. Ese apoyo nosotros aquí en Rolabay les vamos a dar a todas las personas que quieran conversar de sus talentos, que nos quieran conversar de sus logros también y de sus éxitos. Otro segmento, querida flaquita, que nos puedas conversar. El que vamos a inaugurar antes de que se nos acabe el tiempo. Tenemos un segmento que tenemos que inaugurar que se llama el segmento de... La manzana prohibida. ¡Ahora! Más o menos, ¿cómo va este segmento? ¿Cómo se lo presenta? Aquí nuestra querida sensual Vanessa Guerrero. Hemos preparado unas 10 preguntitas y nos vamos a pasar una manzanita. Entre así tres. Por supuesto, ya le voy a buscar. Antes del preámbulo, yo les quería explicar de qué se trata este segmento. Este segmento, bueno, es para conocernos un poquito más, para que ustedes nos conozcan y nosotros también conocerlos a ustedes. A ustedes que se están conectando, les agradezco mucho. Sigan, por favor, escribiéndonos, porque tenemos muchísimos comentarios que ya más adelante los vamos a decir. Eso es una patadita de la suerte para nosotros, para seguir con esto, ¿sí? Para entonces, saber. Este programa es hecho por nosotros, pero es para ustedes. Ustedes son nuestra audiencia y queremos escucharles también ustedes, que queremos que conversen con nosotros para armar un debate chévere aquí, ¿no? En la la radio de la Casa de la Cultura. No se olviden, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Y por supuesto no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales como Rolabyte en nuestra fanpage y como Rolabyte-radio en Instagram. Y por favor, denle me gusta, me encanta, me enoja, me entristece, me divierte a las publicaciones que nosotros hacemos para nosotros saber cómo está el ánimo de ustedes y cómo nos comparten. Entonces, sin más que decir, vamos con el segmento, ¿sí? Que estábamos hablando justamente de la manzana prohibida y aquí se encuentra la manzana prohibida, ¿no? Flaquita, explícanos un poco más de la modalidad del juego, ¿no? Bueno, la modalidad del juego se basa, es muy simple, ¿no? La manzana va a estar como el tingo, tingo, tingo, tango, entre las tres. Cuando nuestro querido Roscón pare la música a la que se quedó con la manzana, va a tener que sacar un papelito. ¡Híjole! Y va a tener que leer la pregunta, Vane. Si es que no te toca a ti, tú ya lees las preguntas. Y si te toca a ti, leemos nosotras la pregunta. Ya. Y la que le toca, ahí viene la pregunta picante y la que tiene que responder con honestidad, por favor. Dios mío, Dios mío. Por favor. Esto está fuerte, ¿no? ¿Cuántas preguntas vamos a hacer el día de hoy? Son 10 preguntas que están ahí, ya son 10 preguntas, vamos a ir a las que vayamos alcanzando, se van a hacer, pero están al azar, ¿no? O sea, no hemos venido preparadas nada, sino simplemente ahí el que nos caiga, le responde. El que venga, absolutamente, ¿no? Y las que no, pues las podemos responder por interno también, ¿no? Bueno, pueden ir escribiendo y ahí alguna responder por ahí interno. Ahí para, ¿por qué no? Ahí pongan, por favor, una preguntita que quieran saber aquí de las muchachas. Así que es. Soltera, divorciada, viuda, lo que sea. Vea, mande usted que quieren saber de nosotras. Es el momento oportuno para conocernos. Sí, por supuesto, para conocer un poco más de nosotros. Y también, tal vez, a medida que pase el programa, proponer igual un segmento para conocer un poco más de ustedes. Y ver, destacar los gustos que cada uno tiene y saber y compartir, ¿no? Bueno. Iniciamos del segmento Alce la música, Roscón Palomeque, por favor. Ahora sí, ¿no? E iniciamos. Vaya bailando. Adivinen en quién quedó. ¿En quién ha quedado la manzana el día de hoy? Ya, vamos. Uy, con la primera pregunta. Qué nervios. A ver, déjenme escoger. Los papelitos, déjenme para que no una flaquita, ven, Alcázar. Por ahí, a ver, este de aquí. A ver. Y, bueno. A ver, yo voy a leer, ¿no? Ya antes de leer esta maravillosa pregunta, a ver, es la 9. Antes de leer esta pregunta, quiero dar la bienvenida a personas que se nos siguen sumando, ¿no? Por ahí, mi tía, que es más como mi mami, un abrazo gigante a María Isabel Onofa, mamita, muchas gracias por escucharnos, espero te guste el programa. También se sigue sumando, un saludo para Jay. Y se me cortó la señal. Ahora sí, vamos a proseguir con las preguntas. Es una pregunta un poco caliente, ¿no? Calientísima. Okay, es la pregunta número 9 y a la flaquita le corresponde responder. ¿Alguna vez has fingido un orgasmo? Uy, complicado, ¿no? Bueno, en realidad en ese tema yo soy una persona súper, súper abierta y cuando no me gusta, ve, no regreso por más. Entonces eso quiere decir que yo no he fingido y cuando no sale, no sale. Eso. Sinceridad ante todo, cierto, ¿no? Muy bien, flaquita, muy bien. Y seguimos. Oigan, esto está complicado. Venga. Vamos, por favor. Continúa el segmento picoso de la tarde este miércoles. Hicimos trampa aquí, porque no bajó rápido la música. Este Roscón está bien dormido. A ver, Roscón, todo depende de usted. A ver, esperen. A ver, Sebas, ya confías. ¿Estás enamorado o qué? ¿Qué le está pasando a Cabina Master, por favor? Vaya, quien se ganó la manzana y la pregunta fue Micaela. Piensa bien. Uy. Ahora sí vamos con la pregunta correspondiente a mi amiguita. Y ahora sí, ¿no? Quedamos en... Antes de esto prometimos responder estas preguntas con total sinceridad. Hicimos una promesa, ¿no? En cabina, ustedes no la vieron, pero la hicimos. Vane, por favor, la Mica va a responder con la mano. En el corazón. En el ¿no? corazón, sí. Por supuesto, Micaelita, a usted le toca responder. ¿Te ha gustado alguna vez el novio de tu amiga? No. Más claro, no. No, no. No lo duden que sí, pero mis amigas tienen muchos chicos simpáticos. Pero una cosa es gustar y otra cosa sea... Atracción, no, atracción, atracción fatal. El novio de mi amiga, o el Basile, el amigo, es sagrado, no sí. Se topa. Por eso supuesto. No sé ustedes, nuestra audiencia, coméntenos un poquito de qué es lo que piensan. Ajá, ¿les ha pasado esto? Porque yo he visto bastantes personas que sí se han encontrado bajo estas circunstancias, ¿no? Pero en ocasiones es solo por farisearle a la amiga y en otras ocasiones porque realmente es el amor verdadero, ¿no? Creo que ahí está. También es porque ellos se prestan. Por supuesto, hombres, tanto mujeres, nos prestamos. El que no quiere simplemente no lo hace. Dice no y se retira. Y el que no... Así es que así por que favor seguimos. No busca pretextos. Exacto. Si a usted le pasó esto, esto por favor escríbanos, cuéntenos su historia. Va a quedar si quiere por interno para que no ocasione problemas con su tal vez pareja actual. Entonces cuéntenos si a ustedes les ha pasado estas cositas. Seguimos con el programa, seguimos con el segmento y seguimos rodando la manzana que ruede. Eso ya fue full trend, ¿no? Eso es como en las fiestas. Oigan, le ha pasado el baile de la silla, ¿no? Ya, que el payasito ya sabe quién quiere que pierda y ese rato baila, apaga la música. Escoja. Y ya escoja, me quedé sin que silla, le leo, ¿no? Le leo. Así, ¿no? Cabina Master está jugando conmigo. A ver. Y a nuestra querida Vanessa Guerrero le ha tocado una pregunta, pero... Ay, no, me... Pepa de las pepas. Vane, ¿alguna vez has chateado o has conversado con un ex estando con tu pareja actual? ¡Ah! ¡Param, pam, pam! Bájeme el volumen. Me deja sorda el roscón. Esta respuesta necesita silencio, por favor. Querido roscón, bájele completamente la canción, por favor. Bájele completamente la canción. Exacto. Ahora sí, vamos con una... Repita la pregunta. La pregunta es, Vane, ¿has chateado o conversado con un ex estando con tu pareja actual? Por un punchado, mentira. Pero bueno, por supuesto, yo voy a responder con la verdad, porque en este momento estoy sola, entonces nada. Y si me están viendo, así es que tiene que decir la verdad de ley. Gracias, tenías que motivar esta pregunta de alguna forma. No voy a mentir, sí. Fin. Sí, ha chateado con sí, un sí, ex. Sí, he conversado. O conversado. Pero ¿ha chateado en buen plan o mal plan? No, en buen plan. Sí, ¿Han querido regresar? Sí, o sea, no. Me han molestado sabiendo que tengo novio, pero no ha pasado más de un chat, pero sí, he conversado con algún ex estando con una pareja actual. Y antes de seguir con el jueguito que estamos iniciando, vamos a mandar un saludo y vamos a seguir mandando saludos porque la gente nos sigue escribiendo. A Sebas Tamayo, que se está conectando. ¿Y dónde dice? ¿Dónde está esta faxo? ¿Dónde está la faxo, Sebas? A un amigo que lo llevamos en el corazón, y más que en el corazón, a veces por ahí. Gracias. Nuestro amigo. Muchas sí, gracias. Sí, Brian, te queremos mucho. Gracias por estar ahí. Y dice que es el jefe de las nenas, nos dijo. Pregunta, ¿quién es Brian? El Tip. Ahí sí. El Tip, justo de lo mismo que hablábamos. Me iba a decir, ¿quién es Brian? ¿Quién es? También un saludo, por favor, para Yasmín. Ya te iniciamos, en el inicio del programa te mandamos un saludo. También para Andrés Ortiz, que está conectado, para JD. ¿Quién más está? Mateo. Y yo voy a seguir leyendo porque creo que hay gente que se nos está sumando. Jazz, por si no nos viste, amiga, te vuelvo a mandar el saludo, un abrazo, un cariño hermoso hacia ti, un abracito, un beso. Continúa viendo el programa, que está muy bueno, ¿ah? Está muy bueno. Yo creo que este programa es para desestresarse en esta mitad de semana, ¿no? Y con este calor que hace. Ya mismo son las 6:00 p.m, pero aún continuamos. Miren, aquí en cabina estamos que... No damos más con este calor. Una recomendación, por favor, cuídese mucho. Salga con parasol, ya no es paraguas, sino parasol. Póngase protector solar 2 horas antes de salir de su casita, porque estos soles están terribles, matando. Amigo. Están matando. Y bueno, muchachas, seguimos con el segmento de la manzana. Y también coméntenos en redes sociales qué opinan sobre las respuestas de nuestras tres locutoras, ¿no? Y vayan ahí alguna vez respondiendo ahí con nosotros, junto con nosotros, las preguntas para leerlas, ¿no? Para compartir este momento con ustedes. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Cabina, súbame la música. Y por supuesto, ¿no saben dónde se quedó la manzana? Pues les comento, se quedó junto a nuestra flaquita Benalcázar, quien va a tener que escoger la pregunta, vamos, ¿no? Me da miedo esto. Y perdón, ¿no? Les interrumpo, chicas. También en redes sociales pueden preguntarnos algo. Al primer comentario que nos pongan ahorita preguntándonos por Facebook Live, le respondemos después de esta pregunta, ¿ya? Por favor, no se olviden ahí de comentar y de interactuar con nosotras, que nosotras estamos junto a ustedes leyendo cada comentario y escuchando su opinión, ¿no? Vamos con la pregunta que le toca a la flaquita, Mica, no sé si me ayudas. Claro que sí. Vamos con la pregunta de la del millón. A la flaquita Benalcázar le ha tocado responder. ¿Le has enviado fotos sexys a algún ex? No. Pero dígalo, dígalo. Sepsis. No, yo tengo una filosofía de vida, es nunca regreso con un ex, y si te vi allá, y peor, enviar fotos sepsis, nada, por decirlo. Por supuesto, usted dice que es mujer de un solo caballero cuando yo está ahí. Yo soy mujer de un solo hombre, llamado Andrés Ortiz. ¡Oh! ¡Qué hermoso, qué hermoso! No me voy a cansar de decir qué maravilloso es el amor, ¿no? Sigamos con el juego. Roscón, súbeme la música. Y por supuesto, la manzanita ya quedó. Ahí vamos reduciendo más preguntas y más preguntas. No se olviden de preguntarnos algo en redes sociales. ¿Listos para cantar? Por ahí nos dicen, ¿el Rayo McQueen tiene seguro de autos o seguro de vida? Híjole. Si no es mucho apuro, ahorita... Si no es mucho apuro, ahorita lo googleo. No, espérenme un momentito y lo googleo. Por favor, número 7. Por supuesto. Ahora sí vamos con la preguntita que le ha tocado a Micaela. ¿Qué dice? ¿Cuál ha sido la peor vergüenza que has pasado borracha? Ninguna, porque no tomo. No toma las cosas en serio, pero no toma medio vaso, sino vaso entero. A ver, interrumpiéndoles, amigas, aquí hicimos un juramento antes del programa de decir la verdad. Por favor, señorita Cerón, cuéntenos, respóndanos, y para los que no nos escucharon, repito. ¿Cuál ha sido la peor vergüenza que te ha pasado borracha? Bueno, yo creo que la peor vergüenza fue una vez ahí en el querido Lennon. Híjole, ahí en la... En la zona rosa de Quito, que solíamos bajar después de clases, pero fue un día que ya creo que estaba, no sabía bien lo que hacía, y le lanzaba un vaso de cerveza a cada momento al chico que estaba atrás mío, en otra mesa. Se la lanzaba. ¿Hasta qué? El chico, no sé, yo hablaba y estaba hablando también así muy alegremente, y creo que movía las manos y tenía el vaso en la mano, y se le lanzaba al chico de atrás, que pobre chico, le mando un saludo, no sé quién sería, pero pobre. Pero se fue. Se cansó y dijo, me voy, no puedo seguir sentado en esta mesa. No puedo seguir estilándome aquí por la señorita de al lado. Habían sido unos 5 vasos de cerveza, claro, que le lancé al pobre muchacho. ¿Quién le pidió y una? Bueno, estamos yéndonos al fin del programa, pero no me voy a ir sin antes despedirme y mandar saludos a nuestro amigo Andrés Burbano. Gracias, Burbi, por estar escuchándonos, sintonizándonos siempre, por favor. A Diego Salguero, por favor, un saludo. Que nos preguntó la pregunta del Rayo McQueen, ¿no? Acá. Alexander Tuanama, a Cari, dice que sí sabe la respuesta usted de Mica, ¿no? Usted sabe, amiga, usted ahora sabe. a Mari Bravo, que dice, esas preguntas debió ser para la Vane, ¿no? ¿Qué tendrá por ahí? Y por ahí y ya también, llegan. Por favor, para Dianita López, que nos está escuchando fuera del Ecuador. Te mando un abrazo y un beso, Dianita. Abrazos, saludos. Y por supuesto, yo creo que sí, ¿no? Estamos un poco de despedir el programa, pero creo que podemos darnos un tiempito para una preguntita más. Con respecto a Mari, un abrazo gigante. Gracias, amiga, por seguirnos. Espero nos escuches todos los miércoles de ahora en adelante. Y todos ustedes, hay una cita pendiente entre ustedes y nosotros de 5 a 6 de la tarde aquí por tu radio Casa de la Cultura. Siga. Por supuesto, vamos a la última ronda de la pregunta, ¿sí? Una pregunta más. Rapidísimo de 30 segundos. Ok, por supuesto, vamos ahí, ¿no? A la Vane, Y por supuesto, ahora sí, ¿no? Vamos a la última pregunta. Con esto finalizamos el programa. Y la pregunta es, Mica, ayúdame, por favor. Por favor. Vane, ¿le has revisado los mensajes de alguna red social a tu pareja? Fácil de responder, actualmente no tengo ninguna pareja, pero una vez sí lo hice. Se olvidó el teléfono en la casa 2 días, y no le vi 2 días, el teléfono estaba ahí, que pi, pi, pi, pi, pi, pi. ¿Quién en su sano juicio no lo hace? Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulo, la cita, como ya les dije, entre ustedes y nosotros, es de 5 a 6 de la tarde, ¿no? Parece que se rayó el disco. Y parece que se rayó el disco. Por supuesto, ahora sí. Perdóname que te interrumpa, Mica. Continúa. Es un placer haber compartido este primer programa. Espero que haya sido una abreboca para todos ustedes y que el siguiente. Chicos, lo hicieron muy bien. No olviden de hacer el deber. No, pero no. Solo vengan con nosotros el próximo programa y aprendan junto a los profesionales en Rolabyte, por la misma hora y el mismo canal. Rolabyte. Rolabyte, te damos, y no solo música.